Bueno, queridos hermanos, le pedimos al Señor que nos siga iluminando en estas reflexiones sobre la educación de los niños desde pequeños para su futura vida esponsal de hijos de Dios en el sacramento del matrimonio, sacramento de sanación. Habíamos dicho que a menudo las mamás son las que tienen horror a que su niño se sacrifique en algo, y que debían abrirse a la generosidad, a que su hijo sea un hombre generoso, grande, que sepa sufrir por una causa noble, que sepa sufrir por ser hijo de Dios, como María aceptó que su hijo sufriera por ser hijo de Dios, hasta el suplicio extremo de la cruz. No le habrá sido fácil, pero ella comprendió este misterio, que Jesús debía realizar la obediencia del Padre hasta el fin, y que en eso consistía su grandeza, que era más del Padre que suyo. Pero para eso decíamos que ellas mismas tienen que ser primero hijas de Dios, cultivar un corazón como el de María, vivir de cara al Padre. Después también, ese hijo que ellas educan de esa manera va a mirar a su esposa de otra manera. Será un varón que esté formado para mirar las personas, para considerar las personas, no para despersonalizar a la mujer y convertirla, como decía aquella niña que se quejaba, ¿verdad? Me miran como pata de pollo. Les decía también el sufrimiento de muchas jóvenes que no encuentran ningún varón con el que estén dispuestas a casarse, porque no encuentran, ¿verdad?, lo que ellas esperan en los varones. No me voy a casar con un hombre que me mira así. Quizá esta generación de mujeres paga los errores de otra generación de mujeres, o paga las deformaciones de esta cultura que va avanzando, destruyendo la cultura católica e imponiendo la cultura de la civilización de Eva. Estos males no se generan de golpe, sino que vienen arrastrándose y creciendo a través de siglos. La cultura católica, y en gran medida la tan calumniada Edad Media, no originó el machismo del varón ni la dominación de la mujer. Formó a través de siglos al caballero y a la dama. Caballeros, varones capaces de ir a pelear y morir por una causa justa, y en muchos casos su causa era su dama, su esposa, su familia, sus hijos. Por eso venían y ofrecían sus hazañas a la dama. Esos caballeros eran los que siempre dejaban pasar a la dama primero, hasta en el lecho también primero ella. Ese era el hombre que formó el cristianismo, un hombre capaz de morir, el hombre casto. Y a la mujer la hizo dama, digna de dar la vida y morir por ella. La Dulcinea del Quijote refleja, aunque humorísticamente, esta realidad. ¿Cuánto le importa al varón la opinión de la mujer que él ama y admira? ¿Y cuánto está dispuesto a hacer, sacrificarse por hacerse acreedor de su admiración y su respeto? Cuenta San Ignacio de Loyola en su autobiografía que antes de convertirse en el aburrimiento de su larga convalecencia de la herida que sufrió en Pamplona, se paraba a pensar 3 y 4 horas sin darse cuenta, imaginando lo que había de hacer en servicio de una dama, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. En la mujer digna hay una capacidad de inspirar en el varón el deseo de hacer grandes cosas por ella, por merecerla, por demostrar que la merece. Ella es capaz de elevar al hombre a las esferas del espíritu o de sumergirlo en la instintividad deshumanizadora. Puede hacer del hombre un caballero o un cerdo, o un mantenido. Y también la mamá puede desde pequeñito cultivar en su hijo las capacidades espirituales, fomentando en él con el elogio de lo bueno, la inclinación al sacrificio por los gestos y los ideales nobles. O puede cultivar en él la satisfacción de los apetitos de la gula, el egoísmo, la comodonería y la violencia. También de su varoncito puede sacar un caballero o un lechoncito, ¿no? Un hombre o un mono. Suele haber una cierta simetría en lo que una mujer sabe hacer de su novio y de su esposo y lo que hace después de sus hijos. Es decir, ¿cuál es su idea del varón? Según ese ideal del varón que ya tiene, va a formar a sus hijos. Volvemos a encontrarnos aquí con el designio de Dios al crear a la mujer, poner ante Adán una ayuda semejante a él, sin la cual habría quedado solitario habitante de un planeta de animales. Por ella, con ella, ayudado por ella, el varón podría ser estimulado y levantado a la vida del espíritu, a la amistad matrimonial. Pero, por efecto del pecado original, es justamente ella la que ahora, históricamente, suele inducirlo a la regresión a lo instintivo. Esto lo vemos en esta cultura de la civilización de Eva, cómo desactiva a los varones para las causas grandes, hundiéndolos en la lujuria, en la instintividad. Todo depende de que la mujer asuma de nuevo, por gracia, el rol que Dios le asignó por creación, que dignifique al esposo y que lo haga hacerse digno de ser admirado por ella. Una civilización es lo que son sus mujeres. En la Sagrada Escritura, las ciudades son mujeres. Jerusalén o Babilonia, Sión, la ciudad es una mujer. Esta civilización desactiva a los varones, en los varones la capacidad heroica y de protagonismo espiritual, decíamos. Lo hace sumiéndolos en la instintividad. Y eso lo induce principalmente un tipo de mujer que en lugar de suscitar en el varón la excelencia del espíritu, lo desactiva por la intemperancia. Este tipo de mujer lo hace así con su novio, su esposo y más tarde con sus hijos. Y no necesariamente con el deseo perverso o envidioso de destruir, sino con la falsa ciencia del bien y del mal, administrada con la certeza inconmovible, divina, pues ella es Dios, es como Dios, de que las cosas, y entre ellas el varón, han de ser como ella las piensa, y de que su bien, el bien de los demás, consiste en lo que ellas piensan que es ese bien. Y ese bien muchas veces es lo que a ellas les da el dominio, la capacidad de manipulación de sus almas por sus debilidades y sus pasiones. Lo cual, de paso, conjura el peligro para estas ciudadanas de la civilización de Eva de un tipo de varón al que hubiera que obedecer no por una sumisión servil, sino por un auténtico reconocimiento de su valía espiritual. Así, esta civilización de la sedia conjura la posibilidad misma de un tipo de varón capaz de sufrir por la realización del bien. Abundan en esta cultura la raza de varones que ella quiere y se encarga de criar, la raza de funcionarios del establishment que no tienen la fortaleza para cuestionarlo y combatir sus males. Son hijos sumisos de la gran madre de la civilización de Eva. casi diríamos, son como bebitos de la civilización de Eva. ¿No es eso una consecuencia de la educación que han recibido, que no les ha preparado para oponerse al mal aún a costa de sí mismos, es decir, a servir el bien y a sacrificarse por el bien? Seguimos, queridos hermanos, después de una pausa.